me das. Pasan los días y sola siempre estás. En esta noche te invito a bailar, porque soltera si no vas a quedar. Ay, mariquita, qué pena que me das. Pasan los días y sola siempre estás. Hoy en el baile algo conseguirás. Baila, baila sin cesar. Que la sangre lleva el ritmo. Nunca dejes de bailar.